Mis amigos no comprenden cómo pude enamorarme de ti. Dicen que de gracias a mi suerte por tu adiós y por perderte para siempre. Mas yo guardo la esperanza de que vuelvas otra vez y junto a mí, y que me concedas la revancha para nunca más dejarte ir y hacerte feliz. Amarte es un castigo de tortura y que me mata. Tú me haces tanta falta como el aire que respiro, como el agua. Amarte es un castigo que llevo aquí en mi pecho. Ya bastante mal me has hecho. Tu venganza se ha cumplido. Amor, lo siento. Perdóname. Perdóname. Levántame el castigo, chaparrita. Échale bonito, sangre azteca. He tratado de olvidarte, de arrancarte para siempre de mí, y no soy capaz por más que intento. Sueño con volver a verte y hacerte feliz. Amarte es un castigo de tortura y que me mata. Tú me haces tanta falta como el aire que respiro, como el agua. Amarte es un castigo que llevo aquí en mi pecho. Ya bastante mal me has hecho. Tu venganza se ha cumplido. Amor, lo siento.